La mañana, 31 minutos, cambiamos el sitio de la información y también la información, nos vamos para otros lares, los y las presentamos. Nos vamos para Villa La Angostura, ahí vamos. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Nos encontramos en Duplex con FM Los Lagos, en Villa La Angostura, con nuestro compañero Daniel Osobnikar, con el informativo El Tren. Muy buenos días, Daniel. Por acá, Laura, Adrián y Mapu, te saludamos. Buen día, Laura. Buen día, María. Adriano, buen día, Mapu. Bueno, sí, estamos acá. Escuchaba la sonrisa de la noche de los intendentes. Más o menos el Messi, digamos, la difícil, sería el intendente de Villa La Angostura, que no estaría en la localidad, así que tratamos de buscar en el álbum, pero no lo encontramos. Si ustedes lo ven y está en la noche de los intendentes, avisen. Vemos, hay que ver, capaz que se van juntos, así achican costos. Probablemente, capaz que viajan todos en la combi. Ah, ponele. Y acaban de todo, de la provincia, no sé quiénes más irán. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Cómo está Villa La Angostura? Maravillosamente bien, a pesar de nosotros. No, nublado. Nublado, bueno, y con algunos problemas de la diaria, ¿no? Entrevistábamos hoy a la mañana muy temprano a la gente de Hogar de Ancianos Gregorio Álvarez, que está en medidas de fuerza. Es un hogar de ancianos, de adultos mayores, que, digamos, inicialmente era de adultos que podían moverse y tener una vida, a pesar de no tener familia, un lugar digamos, que se podían valer por sí mismos. Bueno, es una vivienda que no está adaptada, de más de 30 años, que fue refuncionalizada, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene varias dependencias cerradas por cuestiones edilicias, por falta de edilicia, pero así como quien no quiere la cosa, el Ministerio lo recategorizó, y hoy está enviando pacientes psiquiátricos de distintas localidades a cubrir los espacios que los abuelos, producto de su edad, van dejando, digamos. En el medio de eso, contratos monotributistas, bueno, una realidad que hace una política desde el Ministerio Público, desde el Ministerio de Desarrollo Social, una reposición tal cual. Producto dos bajas y en esta cosa, en esta cuestión, una decisión que nos impacta, digamos, ¿no? Esto de pronto lo conviertan en un lugar de pacientes psiquiátricos venidos de otras localidades, digamos, ¿no? En ese marco es el plan de lucha de los trabajadores del hogar de ancianos y con otras problemáticas atravesados en el día de hoy, y que les proponíamos. Estábamos con dos delegadas del Paseo de los Artesanos, y queríamos de alguna manera tirar paredes con ustedes para saber cómo se organiza. Bueno, acá hay un emprendimiento público-privado que pretende avanzar sobre el Paseo de los Artesanos, utilizándolo un poco más, un poco menos, en imágenes como muy lindas, presentadas por el estudio desarrollador, casi como si fuera Puerto Madero, digamos, ¿no? Le faltan las palmeras y un par de gente andando en monopatines eléctricos. Pero bueno, estamos con Sandra Pereira se me fue el nombre, Claudia Bordini. Las dos delegadas están en el piso para que de alguna manera nos vayamos contando en qué consiste y cómo resuelve el espacio público San Martín de los Andes, ¿no? Con respecto a algo que tiene que ver con la identidad del lugar, como son los artesanos y productores. Los escuchan, compañeros. Mirá, en realidad queremos escuchar la experiencia de los artesanos allá. Acá te podemos decir que después de muchísimo tiempo de organización lograron tener una globa propia, no tener que estar alquilando algo que utilizan en el invierno. Después está montado todo el año en una galería. Hay algunas resistencias porque está justo enfrente a la intendencia vieja, el centro de informe del Parque Nacional Lanín. Eso es lo único, y también todo el tiempo se está poniendo en valor esta feria porque es una feria muy artesanal, no es como otros lados que hay muchas cuestiones, y allá queremos saber cómo es el asunto. Por eso queríamos hablar, no es que no queramos hablar con vos, Daniel, queremos hablar con Sandra y con Claudia y que le cuenten a los vecinos qué es lo que está pasando allá. Bien, su pedido son órdenes, así que vas a hablar con Claudia Bordini, delegada de los artesanos. Le vamos a pedir a la compañera que esté operando un poquito más de retorno o de tu voz un poquito más alta. Y Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto conversar, digamos, con vecinos de San Martín de los Andes. Y te cuento, yo soy la vocera vecinal, Santa Pereira es nuestra delegada. Bueno, la situación de la angostura en realidad viene bastante organizada hace muchos años. Los artesanos tenemos dos lugares, o sea, tenemos varios programas, pero dos lugares específicos de exposición y venta de nuestra producción totalmente artesanal, fiscalizada y normada para que no tengamos artículos de reventa ni artículos procesados industriales. Esto funciona hace años en dos espacios, el más tradicional y antiguo, que es el nuestro, en la terminal de ómnibus. Es un espacio donde hay casitas de madera y de tronco ensamblada, haciendo un reconocimiento al patrimonio arquitectónico, digamos, de la localidad de hace muchos años. Funcionamos allí, el terreno municipal, hace 32 años. Y el otro paseo de artesanos, que se encuentra en la zona de los puertos, en Bahía Mansa, que hace menos años existe, pero también, digamos, con este objetivo de exposición y venta y con toda la fiscalización. Y Claudia, contanos, cuenten ustedes, ¿cómo es el tema de que hay un emprendimiento que quieren hacer llevándose puesto el lugar donde ustedes hace 32 años están vendiendo sus artesanías? Mira, la presentación de este proyecto es un proyecto que presenta un desarrollador inmobiliario en un lote a desarrollarse, en un lote lindero, pero que para que le sea rentable, lo que necesita es usar, en vez de su frente correspondiente hacia una de las calles, usar todo el lateral y transformarlo en el frente del desarrollo de su emprendimiento. 20 metros contra casi 80, te imaginas el margen de rentabilidad que esto implica. Ahora, como ese lateral da con nuestro paseo, él lo que pretende a través de una plusvalía urbana es hacerse del espacio municipal con la promesa de embellecer el lugar, según su propio punto de vista embellecer, y que el municipio le conceda todas las excepciones de FOS, de FOD, de retiros y, como te digo, quedarse, digamos, con ese espacio que convenientemente le sirve a su desarrollo inmobiliario. Más allá de esto, en Villa Langostura, no sé si sabrán nuestros vecinos de San Martín de los Andes, que tenemos un antecedente del 90% de las plusvalías urbanas otorgadas incumplidas. Se otorgan y nadie las hace cumplir. Nosotros hoy por hoy estamos totalmente desamparados ante esta propuesta. ¿Y por qué digo desamparados? Porque la lucha la estamos dando nosotros, con los vecinos de Villa Langostura que se han sumado y con los medios de comunicación que nos dan un espacio. Lamentablemente, del Poder Ejecutivo no tenemos respuesta. El Poder Legislativo se está tomando todo el tiempo del mundo para otorgarnos una segunda reunión. Es muy gracioso que, por ejemplo, en el año 2012, después del volcán, por ordenanza 2630, se produce la reconstrucción del techo que se nos había quebrado. Bueno, uno de los considerandos de esta ordenanza del año 2012 relata que la obra contribuirá a remodelar y reacondicionar un tradicional lugar donde los artesanos y productores locales pueden exhibir, vender sus obras y productos tanto a turistas como a los vecinos de la localidad. La reconstrucción del paseo de artesanos está dentro de lo que establece la Carta Orgánica Municipal. Y por aquellos años, quienes refrendan esta ordenanza, que fue promulgada por decreto, son Silvana Gordillo, que en ese momento era presidente del Consejo Deliberante, y Beatriz Pisinski, que en ese momento era secretaria. Lo llamativo acá es que hoy, muchos años después, Beatriz Pisinski, que está a cargo recientemente de planeamiento, es quien envía este proyecto desde obras particulares al Consejo Deliberante para el estudio y aprobación de todas las excepciones. Es absolutamente ilógico que en el 2012 se promueva nuestra actividad y la reconstrucción del techo de funcionamiento y hoy se promueva que nos tiren abajo y nos construyan un mall de cemento. Lo loco de perdón, lo loco de todo esto es que el Consejo Deliberante pone en duda o le da lugar a eso y en base a que eso va seguramente, ya sabemos esa cantinela acá también, va a beneficiar, va a acrecentar la oferta turística en un lugar como Villa La Angostura, donde, por ejemplo, la terminal tiene dos baños. Bueno, ni hablar de esa situación que estamos padeciendo, un espanto, porque a esos dos baños se inauguraron en febrero una obra, no sé, de genios, tres baños modulares, como para paliar la demanda que hacía falta en los terrenos. Esos baños, a pocos meses, no solo tienen la rampa de accesibilidad para personas con dificultad de movimiento totalmente fluida, es cierto que fueron vandalizados, pero no se ocuparon de arreglar esa rampa. Y lo más terrible es que la cámara séptica de esos baños quedaron agujeros a cielo abierto donde recibimos los desagües cloacales por el pasto que se drenan hacia la vereda de nuestro paseo. En esas condiciones estamos trabajando. La desidia, la falta de operancia que hay hoy por hoy desde la Municipalidad de Villa La Angostura es muy preocupante. ¿Vos decís que eso es desidia y falta de operancia o es maneras de correrlos a ustedes de ese lugar? Y no sabemos, no queremos ser mal pensados. Lo que mucha gente nos ha dicho, que comento comentarios que recibimos de los vecinos, nosotros no podemos aseverarlo, pero es lo que dice la gente, esto se lo hacen a propósito para que vean que necesitan del inversor que venga a resolverle los problemas. Problemas que está generando el mismo municipio. Es llamativo, no sé, eso dice la gente. Che, y eso que ahora que hablas de la gente, la comunidad de Villa La Angostura, ¿cómo ve esto? ¿Banca estos emprendimientos? ¿Está a favor de los artesanos que hace más de 30 años que están? ¿Qué onda? Y mira, yo te diría que por un relevamiento, si vos me decís en un rango de 10, 7 nos apoyan, dos dudan y uno acompaña, digamos, al desarrollador por algún interés particular, ¿verdad? Sí, bueno, por lo menos hay una masa crítica. El asunto es que eso después se refleje en el poder político, ¿no? Y eso es lo que esperamos. Hasta ahora tenemos, como te digo, el acompañamiento de la comunidad. Estamos contando firmas de adhesiones porque nosotros exigimos ocupar la banca del vecino el día que se trate este anteproyecto. Y bueno, las adhesiones son para llevar el día que ocupemos la banca del vecino en el Consejo Deliberante. Y la gente del pueblo realmente se acerca a firmar, se lleva planillas hacia distintas instituciones intermedias y nos está acompañando. Vecina, preguntarle cuántas familias se sustentan de esta feria de artesanos. Actualmente te cuento, los stands son 28, pero somos 30 familias porque hay dos que están compartidos, uh-huh. Hay 7 familias en lista de espera. Eso específicamente en nuestro lugar de trabajo. Pero en Villa Langostura, el registro de emprendedores locales es de 250 familias y nosotros estamos siendo acompañados por todo el registro de emprendedores locales en la lucha. Sí, es lo que pasa también acá, ¿no? Que hay un montón de organizaciones y emprendedores que van a contrapelo del mercado inmobiliario, que es cada vez más voraz y que se queda con lo que es de todos, con lo que es público. Eso justamente es lo que nosotros venimos denunciando y siempre aclarando. Nosotros no estamos en contra del desarrollo, del crecimiento, de la inversión. No estamos en contra de la familia que vende lotes, no estamos en contra de nadie. Estamos a favor de que el desarrollo sea respetuoso de lo que ya está, que sea respetuoso de las ordenanzas y que esto de las plusvalías no terminen generando un proceso de gentrificación urbana. Que la gentrificación urbana se trata de darle beneficio a un particular en detrimento de la mayoría de la comunidad. No. A lo que genera es segregación en las comunidades. Uh-huh. Nos decía que solicitaron la banca del vecino, esto de participar en una sesión del Consejo Deliberante de Villa Langostura. ¿Ya tienen fecha para presentar toda la problemática que nos están contando? El pedido lo tenemos hecho por mesa de entrada hace más de un mes y lo hemos reiterado el día lunes para que no se vaya a continuar y no se les traiga papeles. No tenemos ninguna respuesta de convocatoria todavía. Ah, ¿será porque estará muy utilizada la banca del vecino con diferentes problemáticas? ¿No le comunicaron absolutamente nada desde el Consejo Deliberante entonces? Formalmente no nos han contestado. Te cuento que nosotros nos manejamos todo formalmente, con notas presentadas por mesa de entrada. Uh-huh. Nos vemos obligados a salir a los medios, es ante la falta de respuesta. Bien, no sé si queda alguna otra inquietud, algún otro detalle que nos quieran contar desde Villa Langostura con esta problemática con las ferias. Imaginamos que los tiempos son difíciles luego de la pandemia, pero también los y las artesanas son el lugar donde van y donde desarrollan su actividad, donde tiran el paño, es donde también los turistas pasan y es otra manera de comercialización. O sea, ¿qué recepción tienen cuando hay temporada que, bueno, ahora está finalizando la de invierno y pasará como acá que en San Martín de los Andes, que se continúa con una temporada no alta, pero que tampoco es baja? Digo, y todo eso hace al desarrollo. ¿Cómo está todo eso? Vos sabés que muy contentos en ese aspecto porque no se ha interrumpido el flujo de turistas. De hecho, hay viajes organizados que hacen circuitos 7 lados que arrancan desde Bariloche, pasan por Angostura y van a San Martín. Y cuando esas combis regresan, que no son pocas aún en esta época del año, paran 40 minutos en Villa Langostura y es cuando nosotros tenemos nuestra oportunidad de venta. Uh-huh. Y realmente, bueno, tenemos cartelitos en todos los stands con el no a la plusvalía y la foto del anteproyecto de esta molde cemento, y los turistas incluso se quieren matar porque dicen, ¿cómo es posible que quieran tirar abajo algo tan bonito donde de hecho se sacan fotos porque son unos kiosquitos ensamblados, como te decía, de madera? Uh-huh. ni siquiera construir esto. Nosotros esto lo tenemos en cualquier ciudad, no venimos a la Patagonia a buscar esto. ¿Se sabe quién es el empresario, cómo se va a llamar o se llamaría en caso de que el proyecto siga adelante? No, el empresario está bajo siete candados. Lo que se conoce es el estudio de arquitectura que presenta la solicitud de anteproyecto, que es el estudio de los arquitectos Pizzolatto, y el nombre que proponen es Proyecto de Intervención Urbana Público-Privada Pasaje Florentino. Ajá, mira. Llamativo, digamos. Llamativo esta cuestión de, como lo bien plantean, no están en oposición del desarrollo o de los desarrolladores en espacios privados. Ahora, que te pidan el espacio público, que Villa La Angostura tiene poco y eso condiciona. Y uno, a diferencia de nuestras entrevistadas, aplica el concepto de piensa mal y acertarás, digamos, ¿no? ¿Por qué es tan poco el espacio de Villa La Angostura? Porque es la forma de mantener en un puño apretada toda la sociedad y su crecimiento, de manera tal de que lo que sobra vaya a parar o a San Martín o a Bariloche, digamos, ¿no? Y desde allá tenga que venir. Tenemos grandes extensiones de tierra y que bien podrían solucionar un conjunto de problemas de planificación que hoy tiene Villa La Angostura y que parecen no existir. Uno de estos es una terminal en el centro de Villa La Angostura y sobre el costado de la terminal un paseo de artesanos que tiene 30 años, que sirvió en la época del volcán para conseguir fondos para acondicionarlo y ponerlo como verdaderamente una galería donde los artesanos pudieran ofrecer y de alguna manera ser esa expresión folclórica, cultural, política que define a Villa La Angostura. Lo loco de todo esto es que los desarrolladores pidan no cumplir con prácticamente ninguna ordenanza, ni estacionamiento, ni frente, ni retiros, y además te piden, o sea, es como que te piden la chancha, los ventes y la máquina de picar carne y no pagar impuestos por un tiempo porque tienen que amortizar el capital. Daniel, todo esto con la tierra pública, digamos, ¿no? Hablando de tierra pública, Daniel, ¿tienen ya los primeros datos? Acá, por ejemplo, hay circulando un dato borroneado del censo de que acá hay 65.000 habitantes. ¿Cuál es la cantidad de habitantes que hay en Villa La Angostura? ¿Tienen idea? Sabés que ese dato todavía está faltando acá, ¿no? Seguimos rondando ahí los 26.000, pero hasta hace muy poquito estaban más preocupados la gente del censo por cobrar el censo que por si se habían elaborado los datos. Pero bueno, es un buen punto. Déjame decirte una cuestión más. Como inquietud, digo, ¿ustedes se enfrentan en San Martín de los Andes al concepto de plusvalía en esto de las leyes están para cumplirla, pero si tenés plata ofrecer una plusvalía? Y me imagino que Carlitos Marx se debe revolver en la tumba pensando que plusvalía es evadir las leyes que son comunes a todos solamente por el hecho de portar la billetera más grande de salón, lo que digo, ¿no? ¿Ustedes se enfrentan al concepto de plusvalía en una desvirtuación de esas características? Mirá, hay legislación al respecto que tiene que ver con plusvalía urbana. No se está reglamentando, se han hecho un montón de cosas, pero es como que se legisla, por un lado se legisla a favor de los, entre comillas, desarrolladores, y por otro lado, las cosas que están muy buenas, como por ejemplo la ordenanza de plusvalía urbana, no se termina de reglamentar, entonces no se pone en práctica. Lo mismo pasa con un montón de muy buenas iniciativas, Banco de Tierras, Instituto Municipal de la Vivienda, pero que tardan muchísimo en implementarse y lo que se hace es crónicamente estar decretando anunciando la emergencia habitacional. Ahora ya vamos por el noveno año donde se está decretando este tipo de emergencia. No sé si con esto te respondo, pero es lo que pasa con las necesidades básicas de las personas, que es, por ejemplo, contar con una vivienda. Y después, volviendo al tema del espacio público, si la de mínima es que haya 26.000 personas en Villa La Angostura, según la Organización Mundial de la Salud, que no es justamente una organización guevarista, te digo que necesitarían 26 manzanas de espacio verde público, seguro y accesible. No estamos diciendo que te muestren la cascada del Cerro Belvedere. Estamos hablando de lugares donde pueda acceder todo el mundo. ¿Tienen 26 manzanas en Villa La Angostura con ese espacio público? Adentro de un cajón 26 manzanas. Claro. O sea, no, olvídate, tenemos 3 o 4 plazas. No más. Bueno, y eso también tiene que ver con miradas bastante parecidas entre lo que es San Martín de los Andes, Villa La Angostura y otros lugares donde se privilegia alguna cuestión turística y se legisla mirando solamente eso sin ver la cantidad de gente, porque eso es para el ahora, esas 26 hectáreas. Como también te digo que en San Martín no hay 65 hectáreas de espacios verdes públicos accesibles y seguros. Y tiene que ver con eso, y por eso está bueno hablar, intercambiar, porque hay muchas similitudes entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes. También hay cosas buenas, como por ejemplo la posibilidad de que 30 familias estén trabajando y vendiendo y mostrando estas cosas, que los demás emprendedores los estén apoyando y que el resto de la sociedad, como decía la vecina, estén más del 60-70% esté a favor de eso y no a favor de un negocio que se presenta como desarrollo pero que no es beneficio para todos. Claramente, igual yo no sé, desde que soy de cuando la tierra estaba caliente, ¿no? Pero el concepto de plusvalía era la ganancia que le sacaba al trabajo, el plus, al trabajador por su producción, por su superproducción. Y se la queda al empresario, más allá de su ganancia. O sea, digo, nos roban por la cara, nos dicen, yo me voy a quedar con esto que es de los trabajadores, esta ganancia. Bueno, pero extra, Daniel, eso sí pasa desde antes de que llegaran los ñomos de los barcos a Villa La Angostura. Acá lo que se hace con la plusvalía urbana, es que el desarrollador tiene que pagarle al Estado las inversiones que hizo el Estado que posibilitan que se haga ese desarrollo, la apertura de caminos, el tendido de servicios, a esa, que igual no está reglamentado, está bueno pero no está reglamentado. Y de ahí a llegar al trabajador, te falta un mundo todavía. Vos sabés que en este caso no te falta un mundo. En este caso somos protagonistas. ¿Por qué? Porque para que al desarrollador le sea rentable esta propuesta, necesita, como te decía, el frente de su propuesta, que sean los 80 metros que dan a nuestro espacio, a nuestra galería. ¿Y por qué le sirven? Porque hace 32 años que nosotros le dimos valor comercial a ese lugar con nuestra presencia. Entonces, hoy de un plumazo se quieren quedar con ese esfuerzo y ese valor comercial agregado que nosotros le dimos a ese pasaje público estatal. Entonces, lo que decimos, lo que es estatal es de todos. Ese espacio que hoy quieren apropiarse es de todos los vecinos de Villa La Angostura, no solamente nuestra fuente de trabajo. Y eso, por suerte, lo ha entendido muy bien la comunidad. Bien, compañeros, este es el marco de situación. La conflictividad, por un lado, el hogar de ancianos, y por el otro lado, el paseo de la terminal, el paseo de los artesanos y un proyecto público-privado que claramente, sin lo público, lo privado queda bastante flojito de papeles, digamos, ¿no? Sí, Daniel. Está bueno ver esto, es otro de los costados que tiene que ver con el turismo, es otro de los costados que tiene que ver con los emprendimientos y las economías familiares en Villa La Angostura y en San Martín. En algún momento por ahí conseguimos algún artesano para que les cuente a la gente de Villa La Angostura a ver cómo es la movida acá, con sus pros y sus contras y sus idas y vueltas como cualquier organización social. Desde ya, muchísimas gracias por este contacto, Daniel, y Sandra y Claudia. Bien, gracias. Un saludo a los compañeros ahí en la mesa y nos reencontramos el miércoles próximo. Dale, Daniel, nos encontramos. Abrazo, hasta luego. Abrazo. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos el duplex con FM Los Lagos en Villa La Angostura con nuestro compañero Daniel Osomnikar, que se encuentra en el informativo El Tren y se encontraba en el piso con Sandra Pereira y Claudia Portini, quienes son artesanas y quienes nos contaban esta situación que están padeciendo con respecto a la Feria de Artesanos de Villa La Angostura y los emprendimientos inmobiliarios que vienen llegando hacia esos lugares. Y el aval de la municipalidad. Lo más loco es eso, el trámite lo hace la municipalidad, ¿no? Sobre un espacio público y que va a ser de gestión privada. El título lo tiene así el proyecto. Claro, sí, es el nuevo sello, ¿no? Ajá. Público de gestión privada. Exacto. Quiere decir que se hace todo en terrenos públicos y la inversión es subvencionada por el Estado y el beneficio es de los privados. Y la plusvalía también. Te la debo. También. Escúchame, yo me acuerdo, bueno, esos el paseo de los artesanos es bastante parecido al el que había acá, en la esquina del que ahora es el Banco Patagonia. ¿Te acordás? ¿No? Que había unas especies de catangos, era como un estacionamiento de catangos techados, ¿no? Con todos. Eran móviles, sí. Que eran móviles, sí, sí. Y después, y eso tiene que ver con cómo se ve a los artesanos y a los productores, que hubo una división fomentada por el mismo municipio, diciendo, bueno, ellos son los artesanos y estos son los productores. Claro, diferente. Sí, pero ¿qué onda? Claro, ¿no? ¿No? Otra pareciera ser que los cataloga. Claro, claro, que lo único que hace es generar divisiones en algo que podría ser productivo, productivo y algo que no pasa con la feria, más allá de que se quiera hacer, es que no pasa como, por ejemplo, en el Bolsón, que está integrada la vida. Claro. De la comunidad, ¿no? Uno va al Bolsón y muchas veces uno tiene que hacer un regalo y uno de los primeros lugares donde va es la feria, lo tiene incorporado. Acá es como que piensa que la feria es para los turistas. Claro, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, será cuestión de ir viendo qué sigue aconteciendo en Villa La Angostura con estos dos temas y principalmente el más detallado que teníamos, que tiene que ver con las ferias de artesanos. La de la terminal también, ¿no? 32 años ahí, dos baños modulares y la cloaca a cielo abierto, digamos, ¿no? Bueno, es un atractivo. Claro, bueno, en el centro de Villa La Angostura, sí, en la terminal, pero ¿no? Está el muñeco de nieve feo ese. Ah, ¿sigue por ahí? Oh, sí. Qué feo. Cada parte se debe cagar de calor en verano. Bueno, es así la cosa. Problemáticas en nuestras comunidades y en